por todas las chicas que todas las canciones le recuerdan algo. Que se creen que soy drogadicto porque llevo unos zapatos raros. Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy un chico muy tímido. Si me voy de bronca por las noches me quedo dormido. Me despisto fácilmente y parezco entristecido. Me encantan los guateques, tocar el clarinete y no me pierdo el libro gordo de Petete. Bailad con nosotros, saltad, nos dé vergüenza, quiero una sonrisa para esa niña de la trenza. Ya sé que sinvergüenza, pero deja que las niñas se acerquen a mí. Con la de adelante, ahora mismo fuera de esta sala no hay nada importante. Quítate los guantes, fuera ese abrigo, no te preocupes, estamos contigo. Nunca digas frases demasiado trascendentales. Curiosea, busca, pega tu nariz en los cristales. Cuando estés muy solo, respira el aire hondo y vive. La música está al fondo. Baila con nosotros, salta. No es de vergüenza, quiero una sonrisa para esta niña de la trenza. Ya sé que solamente soy un sinvergüenza, pero deja que las niñas se acerquen a mí. Que las niñas se acerquen a mí. Que las niñas